Continúa el cuaderno Dios y mi alma. Ave María. Sigue hasta cuándo, Señor. Marzo 1938. No hay criaturas, no hay mundo, no hay nada que la turbe. Solo el pensar en ofenderle y en perderlo la hace sufrir. Que vengan los sabios preguntando dónde está Dios. Dios está donde el sabio con la ciencia soberbia no puede llegar. Dios está en el corazón desprendido, en el silencio de la oración, en el sacrificio voluntario al dolor, en el vacío del mundo y sus criaturas. Dios está en la cruz, y mientras no amemos la cruz, no le veremos, no le sentiremos. Callen los hombres que no hacen más que meter ruido. Ah, Señor, qué feliz soy en mi retiro. Cuánto te amo en mi soledad. Cuánto quisiera ofrecerte que no tengo, pues ya te he dado todo. Pídeme, Señor, ¿más qué he de darte? Mi cuerpo ya lo tienes, es tuyo. Mi alma, Señor, ¿en quién suspira sino en ti, para que de una vez la acabes de tomar? Mi corazón está a los pies de María llorando de amor, sin ya nada querer más que a ti. Mi voluntad, ¿acaso, Señor, deseo lo que tú no deseas? Dímelo, dime, Señor, cuál es tu voluntad, y pondré la mía a tu lado. Amo todo lo que tú me envíes y me mandes, tanto salud como enfermedad, tanto estar aquí como allí, tanto ser una cosa como otra. Mi vida, tómala, Señor mío, cuando tú quieras. ¿Cómo no ser feliz así? Si el mundo y los hombres supieran, pero no sabrán, están muy ocupados en sus intereses, tienen el corazón muy lleno de cosas que no son Dios. Vive el mundo muy para el fin terreno, sueñan los hombres con esta vida en que todo es vanidad, y así no se puede encontrar la verdadera felicidad, que es el amor a Dios. Quizás se llegue a comprender, pero para sentirla hay que vivirla, y muy pocos se renuncian a sí mismos y toman su cruz, aun entre los religiosos. Señor, ¿qué cosas permites? Tu sabiduría sabrá, tenme a mí de la mano, y no permitas que mi pie resbale, pues si tú no lo haces, ¿quién me ayudará? Y si tú no edificas, ¡ah, Señor, cuánto te quiero! ¿Hasta cuándo, Señor? Virgen María, dile a Jesús que quisiera volverme loco y hacer locuras por su amor. Dile que me perdone. Él lo hará, bendita madre, si tú se lo pides. Así sea. Ave María. Mi centro es Jesús. Marzo 1938. Con qué facilidad juzga el mundo y con cuánta facilidad también se equivoca. Para mi familia es la cosa más natural que yo esté en la trapa. Mis hermanos, llevados del cariño, desean mi felicidad. Han visto, mientras he estado en el mundo, mis deseos de vivir y morir trapense. Ahora que ya vivo en el monasterio, dicen, que Dios te ayude, por fin vives en tu centro. Ojalá no tengas que volver a salir. Eres feliz en el convento, el mundo no es para ti. Estas y otras razones se hace mi familia. Es natural, ignoran mi vocación. Si el mundo supiera el martirio continuo que es mi vida, si mi familia supiera que mi centro no es la trapa, ni el mundo, ni ninguna criatura, sino que es Dios y Dios crucificado. Mi vocación es sufrir, sufrir en silencio por el mundo entero, inmolarme junto a Jesús por los pecados de mis hermanos, los sacerdotes, los misioneros, por las necesidades de la Iglesia, por los pecados del mundo, las necesidades de mi familia, a la que quiero ver no en la abundancia de la tierra, sino muy cerca de Dios. Ah, si el mundo supiera lo que es mi vocación en la trapa, si supieran ver la cruz detrás de una pacífica sonrisa, si supieran ver las enormes luchas detrás de la paz conventual. Pero no, eso no deben verlo, solo Dios. Bien está así. Esto no son quejas ni amargura, todo lo contrario. Mis ansias de cruz no disminuyen. Mi mayor alegría es vivir ignorado. Mi vocación la comprendo. y en ella a Dios bendigo cuando de todo corazón la abrazo. Qué dulce es sufrir por Jesús y solo por Él y sus intereses. La atrapa mi centro, dice el mundo. Qué paradoja. Mi centro es Jesús, es su cruz. La atrapa no me importa nada. Y si Dios me manifestara otro sitio donde sufriera más y Él me lo pidiese, allí me iría con los ojos cerrados. Yo no me entiendo a veces. ¿Soy absolutamente feliz en la trapa? Porque en ella soy absolutamente desgraciado. No cambiaría mis penas por todo el oro del mundo, y al mismo tiempo lloro mis tribulaciones y desconsuelos como si con ellos no pudiera vivir. Deseo con ansia la muerte por dejar de sufrir, y a veces no quisiera dejar de sufrir ni aun después de muerto. Estoy loco, chiflado, no sé lo que me pasa. En algunos momentos, solo en la oración a los pies de la cruz de Jesús y al lado de María, tengo sosiego. Que Él me ayude, así sea. Ave María, nada de lo que tiene fin es grande. Marzo 1938. Lo único que ocupa mi vida es Dios y su voluntad. Lo que antes era deseo vehemente, por su infinita misericordia se va templando. Qué inmensa es la gracia de Dios cuando va llenando poco a poco un alma. Cómo se va precisando más y más la vanidad de todo lo humano, y cómo, en cambio, se llega uno a convencer prácticamente de que sólo en Dios es donde se halla la verdadera sabiduría, la verdadera paz, la verdadera vida, lo único necesario y el único amor y deseo del alma. El otro día estuve con el reverendo padre Abad. Fui a pedirle me concediera alguna penitencia en este santo tiempo de cuaresma, cosa que me negó, y en cambio me dijo que el día de Pascua me daría la cogulla monacal y el escapulario negro. ¡Qué alegría tuve, buen Jesús! Hubiera abrazado al reverendo padre Abad. Demasiado bueno es conmigo. ¿Cuánta ilusión tenía yo hace algún tiempo por poder vestir la cogulla? ¡Qué alegría tan grande me dio el pensar en que dentro de un breve plazo no me distinguiría en nada de un verdadero religioso! Mas después que fui a darle gracias al Señor por este beneficio, vi claramente que en mí eso es vanidad. Vi que es un honor que me hace la comunidad y eso me lastima más que otra cosa. Así me hubiera dado el hábito de converso como le manifesté, otra cosa hubiera sido. Pero lo mismo me da. De pardo o de blanco, con cogulla o sin ella, soy el mismo delante de Dios. Todo lo externo me es indiferente. Solo quiero amar a Dios, y eso lo hago por dentro y sin que se enteren los hombres. Lo mismo me da, Señor, el honor que el desprecio. La alegría vana y un poco infantil de vestir la cogulla ya se ha serenado. No quisiera, Señor, que nada del mundo me turbara, ni nada de las criaturas me quitara la paz y el sosiego de amar solo tu voluntad. Y así veo, Señor, que todo es vanidad, que tú no estás en el hábito ni en la corona. Entonces, tú, Señor, solo estás en el corazón desprendido de todo. Tú, buen Jesús, divino amado mío, tienes tus delicias, ah, Señor, ¿qué voy a decir? En el corazón del hombre yo te brindo el mío. Déjame hacer en el tuyo mi celda, déjame hacer junto a él mi lecho, déjame vivir solo y desnudo de todo junto a tu corazón divino, y ríame de los hábitos, de las coronas y de las barbas de todos los conversos del mundo. Seré siempre el mismo para ti, ¿verdad, Jesús? Qué necio y pueril es el mundo. Cómo nos alegra un trapo y nos entristece una nube. ¿Con qué facilidad nos consideramos felices con una niñería y con otra niñería nos abatimos y desalentamos? ¡Qué pocos somos! ¿Cómo vivimos a lo exterior sin pensar que todo es nada menos amar y servirte a ti, Jesús mío? Quiero, Señor, pasar esta cuaresma muriendo poco a poco lo mucho que aún me falta para vivir solo para ti, para que algún día me dejes, Señor, penetrar por la llaga de tu costado y hacer una celdica junto a tu divino corazón. ¿Me lo permitirás? A la Santísima Virgen María se lo pido con fervor. Así sea. Un día que me parecía muy grande la pequeña cruz que Jesús me enviaba. Un día que al pensar en lo que aún me queda de vida trapense, aquí encerrado para siempre, me parecía muy larga. Un día en que sufría pareciéndome penoso y largo mi camino, leí unas palabras que decían: nada de lo que tiene fin es grande. Mi amadísimo Jesús, comprendo que la humildad y paciencia son las cosas que hoy más necesito. Después de llevar una hora y pico en la clase de latín con los oblatos, salgo con el espíritu cansado y con los nervios en tensión. ¿Cuántas veces, Señor, me agarro al crucifijo y hago un acto de sumisión a tu voluntad? Pero, Señor, los nervios no puedo dominarlos. Si tuviera verdadera humildad y paciencia perfecta, Virgen Santísima María, a ti te ofrezco ese pequeño sufrimiento en reparación de tantas veces como te he ofendido en las clases y en las aulas de la universidad. Te ofrezco, Señora, el esfuerzo de atención en reparación de tanto tiempo perdido en mis días de estudiante. Ofrezco, Virgen María, la obediencia humilde en la clase en reparación de tantas faltas de soberbia como tuve en el mundo. Por último, Señora, te ofrezco, para que tú se lo presentes a Jesús, toda mi voluntad y sumisión a los divinos deseos de tu Hijo. Recíbelo todo, Madre mía, a pesar de ir a tus manos no con toda la pureza que yo quisiera. Pero mira, Señora, no la ofrenda en sí, que nada vale, sino mi intención, que bien quisiera fuera de tu agrado. Así sea. Ave María. Señor, qué duro es vivir. Marzo 1938. Señor, ¿cómo me es posible vivir esperando lo que espero? ¿Cómo me es posible pensar en tanta cosa criada como me rodea, teniéndote a ti? Me maravillo de que tu gracia no me mate. Es tanta y tan abundante. Sueño con tu gloria. Vivo algunas veces atontado sin saber lo que quiero, de tanto que quiero. ¿Cómo me cansan las criaturas, Señor y Dios mío? ¿Qué sinsabor tan grande me causa el tratar cosas del mundo, el hablar de negocios temporales, el escuchar noticias? Ah, Señor, nada quisiera saber ni escuchar. Solo tú, Señor, solo tú. Nada me llena, nada desea mi alma, ni aun gozar ni padecer. Solo desea amar con locura. Solo se llena del pensamiento de ti. ¡Qué ansias tan grandes, Señor! ¡Qué duro es vivir! Antes todo me llevaba a ti. Todo me hablaba de tu inmensa bondad, de tu grandeza. Ahora también te alabo en las criaturas, Señor. Pero el sol me parece pequeño. El cielo azul es hermoso, pero no eres tú. La belleza del mundo es tan poquita cosa. ¿Cómo cambias mi alma? ¡Qué maravilloso milagro! Nada me dicen las criaturas, todo es ruido. Solo en el silencio de todo y de todos hallo la paz de tu amor. Solo en el humilde sacrificio de mi soledad hallo lo que busco, tu cruz. Y en la cruz estás tú, y estás tú solo, sin luz y sin flores, sin nubes, sin sol. Las criaturas te abandonaron, el cielo se oscureció. Solo quedó en el silencio del Gólgota un Dios clavado en la cruz. Señor Jesús, mírame a tus plantas adorando tu agonía, besando tus llagas, limpiando con mi dolor tu divina sangre. ¿Cómo quisiera, Señor, morir a tus plantas de amor? Olvidado de todos, sin ruido, en silencio, sin pensar en los hombres que son criaturas, sin soñar con el mundo que te abandonó, sin mirar a los cielos, ni a las flores, ni a las aves, ni al sol. Señor, quisiera morir de amores a los pies de tu cruz. ¡Qué divino milagro hiciste con mi alma! ¿Dónde están mis penas? ¿Dónde mis alegrías? ¿Dónde mis ilusiones? Todo voló. Mis penas eran egoísmos, mis alegrías vanidades, mis ilusiones tú las desvaneciste al soplo de tu amor. Me enseñaste a los hombres y me dijiste: ¿qué te pueden dar que no te di yo? Y vi miserias que me hicieron llorar. Busqué consuelo y no lo encontré. Busqué caridad y, Señor, ¿qué diré? Solo en ti la encontré. Ya nada me importa. Solo me hace sufrir la espera, el temor de perderte, el tener que vivir. Ya no me importa vivir encerrado entre muros, sin ver las puestas de sol, sin tomar las brisas del mar, sin correr por el mundo en alas de la libertad. Todo eso es pequeño, no es nada. Prefiero a Jesús en la soledad. Ya no me importan las criaturas, ni me hacen daño las flaquezas de los hombres. Son hombres, y nada más. Solo en Dios hallo refugio, solo en Él he de buscar caridad. Ya no me importa mi vida, ni mi salud, ni la enfermedad. Solo encuentro consuelo en hacer su voluntad, y eso me llena de tal alegría que a veces tengo el corazón tan lleno que parece va a estallar. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué grande es su misericordia! ¡Qué maravilloso es el amor que Jesús me tiene! ¿Hasta dónde va a llegar? No sé, Señor, me anonado, me atonto, me abismo en mi pequeñez y suspiro por un poquito de amor para poder ofrecértelo. Nada soy, nada valgo, solo tengo miserias y pecados. Y a pesar de todo, tú, Señor, me cuidas y me consuelas, me apartas de las criaturas y me llenas de tu amor. ¿Qué diré? Yo bien quisiera callar, pero el escribir este inmenso milagro que estás haciendo con mi alma, aunque quizás nadie lo lea, me parece que con ello te doy un poquito de gloria, pues mi escritura muchas veces es oración. Señor Jesús, qué bueno eres. Una de tus grandezas es la transformación que haces en mi alma con respecto al amor al prójimo. Me explicaré. Cuando antes buscaba un religioso y me encontraba en su lugar un hombre corriente, cuánto sufría, buen Dios. Cuando un hermano, sin él saberlo, me humillaba, a mí, qué paradoja, también sufría. Cuando no encontraba mi alma lo que buscaba, aunque no fuera más que educación, muchos ratos he pasado a los pies de la cruz, Señor. Tú ya sabes, perdí la ilusión y en mis ratos de desconsuelo pensaba, más vale así, he de separar mi corazón de los hombres y entregárselo solo a Dios. Pasaba días en que no quería hacer ni señas. En medio de todo eso, ahora lo he visto claro, había bastante soberbia, mucha vanidad y un inmenso amor propio. Dulce y manso Jesús, perdóname, no sabía lo que hacía. Solo y sin guía, si tú no me ayudas, mil y mil veces me desviaré del verdadero camino de la caridad de Cristo. Ahora me pasa una cosa muy rara. Algunos días, cuando salgo de la oración, aunque en esta me parece no hacer nada, siento unos deseos muy grandes de amar a todos los miembros de la comunidad con unas ansias muy grandes, como Jesús los ama. Siento algunos días después de recibir al Señor en la comunión y ver lo que Él me ama, siendo lo que yo soy, que de buena gana besaría el suelo que los religiosos pisan, y siento unos deseos muy grandes de humillarme ante aquellos que antes creía yo me habían humillado. Son religiosos al servicio de Dios. Jesús los quiere. Yo soy el último, el más mundano y con más lastre de pecados. Ah, si el mundo supiera lo que yo he sido. Ah, Señor, en esos momentos quisiera ser pisoteado por todos. Siento un gran amor y caridad por todos. No me importaría que el último me mandase las cosas más humillantes. No veo flaquezas ni miserias en nadie. Solo veo mi ruindad amada por Dios, y ante eso, ¿qué no quisiera yo hacer para imitarle? Pues amar entrañablemente al prójimo. ¡Qué grande es tu misericordia, Señor! ¿Qué méritos tenemos al amar a los buenos y a los santos? ¿Acaso Jesús no está clavado en la cruz por los pecadores? Buen Jesús, llena mi alma de caridad. Es el único alimento que en esta vida me puede de veras nutrir. No sé si me explico, pero lo que me pasa entiendo muy bien. ¡Ah, Señor, y qué gran paz se siente en esos momentos! Así como antes me turbaba ante una falta o una flaqueza de un hermano y sentía casi repulsión, ahora siento una ternura muy grande hacia él y quisiera en lo que de mí depende reparar la falta. Es un alma a la que quiere Jesús. Es un alma por la cual Jesús sangra desde la cruz. ¿Acaso yo la voy a desdeñar? Dios me libre, al contrario, siento un gran amor hacia ella, y esto que digo no es vana palabrería. Es un hecho real y positivo que yo no he conseguido, sino que Jesús ha puesto en mi alma. He aquí el estupendo milagro. Ahora veo claro. Solo la caridad hace feliz. Solo en ella se encuentra la mansedumbre y la paz. Solamente en la caridad se halla la verdadera humildad, y solamente en ella podemos vivir tranquilos y felices en comunidad. ¿Cuántas cosas diría si supiese escribir? Mas no sé, y ante la impotencia de poder expresar lo que mi alma siente, prefiero callar. La Santísima Virgen, que me comprende sin necesidad de ruidos ni de palabras, es mi gran consuelo. Ante ella deposito mi silencio. Así sea. Ave María. Morir por Jesús y María. Marzo 1938. Bendito Jesús, ni yo mismo me entiendo. Ya no sé ni lo que quiero, ni lo que deseo, ni si deseo o quiero. Mi alma es un torbellino. A veces creo que ya está mi corazón vacío de todo, y a veces veo que no lo está. ¿En qué quedamos? No lo sé. Señor, tengo un deseo inmenso de cumplir tu voluntad y nada más que ella. Hundirme en tu voluntad, amarla hasta morir, ahogarme en ella y vivir solo para cumplirla. Esto es cierto. Siento al mismo tiempo unos deseos míos de mortificación y penitencia. Siento inmensas ansias de padecer algo por ti, mi buen Jesús. Quisiera dejarme morir de hambre si me dejaran. Quisiera no respirar ni hablar, ni levantar la vista del suelo. Quisiera no dormir ni acostarme. Quisiera estar arrodillado ante tu sagrario día y noche. Ah, Señor, cuánto me cuesta algunas veces dejar la iglesia y tratar con los hombres. Quisiera, Señor, morir o vivir, pero haciendo algo por tu amor. Es terrible esta vida inútil que yo llevo. Tengo mucho miedo en mi actual situación. Estoy demasiado considerado. Me van a dar la cogulla, nadie me pisotea como merezco. Quisiera vivir en un rincón del monasterio vestido de saco y comiendo solo las cortezas del queso que deja la comunidad. Quisiera, Señor, hacer locuras y en lugar de vivir como vivo, vivir olvidado, despreciado e incluso dando asco. Todo esto es cierto. ¿Se compagina con tu voluntad? No lo sé. Por lo menos en este momento. Otras veces creo que no, y otras veces creo que lo que no tengo es valor ni resolución para dar el brinco y saltar por todo. Algunas veces creo que Dios me llama por un camino de más penitencia y más oración, más mortificación y menos o ningún cuidado a mi enfermedad. Como en la comunidad no me permitirían hacer esa vida, la podría hacer debajo de los puentes y en los pórticos de las iglesias, con unos zuecos de madera y un saco al hombro, y desaparecer de todo el que me conozca, tanto padres como amigos, como frailes, nadie, solo Dios y yo. Dicen que San Benito Labre murió de inanición en una iglesia. Todo esto lo he pensado en serio. En mis confesores, superiores y maestros, lo único que he encontrado es prudencia, prudencia y prudencia. Me mandan comer, dormir y no trabajar. Soy una especie de flor de estufa que no da ni olor. Mientras tanto, esperar a saber lo que debo hacer. ¿Lo sabré con certeza algún día? Espero en Dios y en María que sí. Señor, es tan cómoda esta vida. Tengo mi cuarto, mi cama, algo dura, pero ya me he acostumbrado. Tengo libros. Paso algo de hambre, pero no me muero por eso, ni mucho menos. Al contrario, me parece que estoy mejor desde que vine. No me dan trabajos pesados. Tengo silencio cuanto quiero, pues no tengo más que retirarme a mi habitación. En fin, quitando algunas cosillas, ¿qué más puedo pedir? Y siento una cosa dentro de mí que me dice: mortificación, penitencia, sacrificio, nada de eso hago. Ante ese llamamiento opongo dos cosas. Primero, yo mismo. Segundo, la prudencia, la carne y la obediencia. Mi naturaleza encuentra muy razonable obedecer. Es tan cómodo. Padre, ¿puedo levantarme al oficio? No, hijo, que necesitas descanso. Padre, ¿puedo cercenar la comida? No, hijo, que necesitas alimento. Padre, ¿puedo ir al trabajo del campo? No, hijo, que te cansas. Bueno, pues a obedecer. Y obedezco a veces con unos deseos inmensos de hacer lo contrario: saltar la prudencia y morir por Jesús y por María.